12 y 7 minutos, esta sintonía marca cada jueves el inicio de nuestro espacio Cosa de Todos, una sección característica de nuestra programación que hoy se despide en lo que se refiere a esta presente temporada, pero que regresará, sin duda, uno de los espacios con más aceptación, más seguido por los oyentes, y se demuestra a través de la gran participación con la que contamos cada semana. Como le decíamos, se despide hoy porque hoy se completa la ronda de intervenciones por parte de los diferentes grupos políticos y del equipo municipal de gobierno. Hoy en concreto, ya decimos, con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien antes que nada vamos a pasar a saludar. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con este último espacio de la temporada. Les recordamos a nuestros oyentes la dinámica de esta sección, que seguramente conocerán perfectamente. En primer lugar, vamos a ir repasando novedades en cuanto a la gestión municipal, pero a reglón seguido directamente nos quedaremos con las preguntas que nos vayan haciendo llegar a través de las distintas vías de que disponen: correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, o por ejemplo la más utilizada seguramente vía WhatsApp en el 607 48 87 75. De hecho, ya muchos oyentes lo han hecho. Tenemos varias cuestiones por aquí acumuladas. Las vamos a dejar ahí junto a las que vayan llegando los próximos minutos para la segunda parte de nuestro programa, que vamos a comenzar ya, lo dicho, con las novedades en materia de gestión municipal. Y en ese sentido, Isabel, para comenzar quería referirte a el ámbito turístico. Lo habíamos comentado, habíamos hecho algún apunte junto al responsable municipal de la municipal, José Antonio Orellana, pero ofrecer más información al respecto de lo que son, por ejemplo, esas pantallas, información turística, ¿no?, que se están instalando en nuestra localidad. Así es, Juan Carlos, me imagino, porque la gente ya estará viendo la colocación de las mismas, que se está culminando. Una es a la entrada de la zona peatonal de la Avenida España, a la entrada por la parte de los callejones, y la otra va en la puerta, en la fachada de la propia oficina de turismo. Bueno, esto es una subvención a la que concurrimos, y del total del proyecto, que eran unos 29.000 y pico euros, pues se nos subvencionaba 17.800 euros más o menos, y nosotros poníamos unos 11.300 desde la parte municipal. Entonces consiste en la instalación de estas dos pantallas digitales, que va a facilitar al turista pues conocer, ¿no?, todo lo que ofrecemos a través de la web de turismo municipal. Básicamente el contenido va a ser el mismo. Hay una presentación con lo que es el escudo del ayuntamiento, la identificación también dentro de la red, ¿no?, de municipio, de Pueblo Blanco, con respecto a Ubrique, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a encontrar unas pantallas que van a estar en varios idiomas, aparte del español, pues en inglés y francés. Es a través de los datos estadísticos que nos ha dado la oficina de turismo. Los alemanes que suelen venir a nuestro municipio suelen hablar el inglés, y bueno, son los dos idiomas, digamos, que hemos complementado en un inicio. Y bueno, una pantalla yo creo que va a ser muy intuitiva. Conforme vas a ir accediendo a los contenidos, bueno, pues vas a poder informarte prácticamente lo que ya tenemos, ¿no?, a mano, a través de nuestros dispositivos móviles y demás. Pero bueno, lo que viene también es a modernizar el acceso a la tecnología para todas las personas que estén en nuestra localidad o que vengan a visitarnos. Y bueno, estas dos pantallas esperamos tenerlas pronto ya instaladas, con un horario también. Vamos a intentar de que la noche, por lo menos la gran parte de la noche, pues no estén en funcionamiento, que sea un horario de 8 de la mañana en torno a las 12, 1 de la madrugada. Y bueno, yo creo que es un proyecto bastante interesante, que acerca, como digo yo, al mundo rural, a la comarca de Sierra de Cádiz, en este caso a Ubrique, pues a lo que estamos diciendo, ¿no?, al acceso de las tecnologías, a toda la información disponible, a tener un punto de información más allá de la atención que hacen nuestros técnicos, ¿no?, en la oficina de turismo, y puedan estar al tanto buscando en cualquier momento pues la información de interés, de alojamiento, de establecimiento, eventos y todo lo que son ya la fiesta, la cultura y la propia, ¿no? Digamos, dinámica de todo lo que acontece en Ubrique. Así que esperemos que pronto estén funcionando y que nos duren, ¿no? Que también es otra otra parte. Y bueno, contenta, como decía, de este presupuesto, de este proyecto, que son algo más de 29.000 euros y donde el ayuntamiento, pues como siempre, complementa con una parte proporcional, que han sido 11.000 y pico y merece la, la pena. Y además, ¿no?, la línea de digitalización de lo que es la promoción turística también de Ubrique, en la web, a través de las redes sociales, todo el trabajo que se está realizando, bueno, pues también una parte más, ¿no? Es una parte más, es un complemento más. Se trata de aunar, ¿no?, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para facilitar en todo momento la información a la ciudadanía con carácter general. Y en este caso, en el ámbito turístico, pues tenemos que reforzar, ¿no?, todo lo que ha sido también un vuelco y una apuesta de este equipo de gobierno a través de la renovación de la propia web de turismo, con esa página también específica de la Crujía de los Gamones, con el proyecto, ¿no?, que como saben, seguimos trabajando de ser declarada de interés turístico nacional. Y entonces, pues, Ubrique tiene que estar en el mundo también de la tecnología, del acceso a la información, de la transparencia, y creemos que es una parte, ¿no?, complementaria al resto de proyectos que hemos estado desarrollando, especialmente con vistas al sector turístico, y que dé sus frutos, ¿no?, de comodidad a la gente, de poder tener, como decimos, el acceso a la información en cualquier momento. Y bueno, yo creo que va a ser también un complemento importante dentro de todo lo que estamos comentando. Por cierto, que ya que estamos hablando de turismo, se está notando, ¿no?, supongo, en cuanto a las cifras, aunque no demos datos concretos, pero un poco la perspectiva que se tiene, digo, después de la pandemia, cómo se ha recuperado, ¿no?, durante este tiempo a nivel general, y lo notamos también en Ubrique, ¿no? Sí, sí, Juan Carlos, además yo creo que ha habido un... me atrevería, no tenemos, como bien dice, no tengo los datos sobre la mesa, que a veces somos capaces de recopilarlo para poder informar y comunicarlo, pero está claro que después de la pandemia ha habido un cambio de destino de los turistas con carácter general, donde pues los municipios de interior hemos sido relanzados, ¿no?, con aquel momento de inseguridad con respecto a la pandemia, en el entorno rural, los alojamientos rurales, pues daban seguridad, ¿no?, a las familias, también a estar algo más tranquilo que esas playas aglomeradas y demás, y se ha mantenido, ¿eh?, ese repunte que tuvimos conforme se pudo ir abriendo el sector turístico, que es verdad que es un sector muy afectado, ¿no?, y ha padecido bastante en toda la época de pandemia, pero ahora se ve que los municipios de interior, y especialmente los pueblos blancos y la comarca de la Sierra de Cádiz, sigue teniendo ese auge de turistas viniendo a nuestras localidades. Además, todo lo, como estamos diciendo, los alojamientos rurales, la mayoría están totalmente ocupados hasta ya finalizar todo lo que es el verano, así que significa que la gente sigue apostando, ¿no?, por los municipios de interior, y que luego también van conociendo nuestros encantos, no solo también los rincones, ¿no?, y los lugares más emblemáticos que tenemos, sino que también son épocas en las que los ayuntamientos de la Sierra de Cádiz, pues tenemos todas nuestras fiestas patronales, tenemos complementos, ¿no?, en actividades lúdicas, de ocio, musicales, culturales, y bueno, yo creo que los visitantes descubrieron ese mundo de interior en verano, que no es, parece, ¿no?, lo que apetece más por el tema de no ser agua, no tener playa, bahía, el remojo, y creo que les ha gustado, ha funcionado, y el boca a boca. Yo creo que hay aquí una parte importante, que durante ese momento en el que empezamos a repuntar, pues la gente ha compartido a través de redes opiniones de lo que es el mundo, ¿no?, de estos municipios, de nuestros pueblos, y está teniendo todo lo que es una acogida y un interés importante. Así que estoy de acuerdo contigo de que se va notando la presencia ya de muchos grupos de visitantes, de turistas familiares, en el ámbito familiar. En la plaza del ayuntamiento vemos continuamente gente en la zona del casco antiguo visitando todo nuestro municipio, y bueno, y es verdad que estamos notando ese crecimiento que esperábamos y que de nuevo se ha producido. Pues eso, como decimos, en cuanto a turismo, más cuestiones de actualidad, por ejemplo, si hablamos de la bolsa de trabajo, la bolsa municipal, y lo que es la creación, la apertura del plazo para la creación del nuevo listado, ya hay datos sobre las solicitudes que se han recibido hay que seguir insistiendo, ¿no? Para que las personas que estén interesadas no lo dejen, ¿no? Sí, quería aprovechar este último programa, ¿no?, de la temporada de Cosa de Todos para seguir insistiendo a los ubriqueños y ubriqueñas que la bolsa de trabajo, la bolsa social, está abierta en las diferentes categorías que ofrecemos a los demandantes de empleo, y recordarle, ¿no?, que este periodo se encuentra abierto hasta finales de agosto. Desde el 18 de julio, que abrimos el periodo de solicitudes, hasta la fecha de hoy, me comentaban en el ayuntamiento que son 143 solicitudes las que se han presentado, y es verdad que ahora entramos, ¿no?, en el mes de agosto, que es un mes normalmente más utilizado, ¿no?, por los ubriqueños y ubriqueñas para el descanso estival, para las vacaciones, y por eso quería insistir, aprovechando el programa de hoy, para que volvamos a seguir recordándole a nuestra gente, a nuestros familiares, amigos, de que el periodo está abierto, que lleguen, hagan la llamada telefónica para reservar la cita, que es un procedimiento que tenemos establecido rápido, en el que se ha dado facilidades, ¿no?, en cuanto a la presentación de documentación, con esos acuerdos que tenemos con otras administraciones, y por tanto quería de nuevo, ¿no?, remarcarlo y recordar que está el plazo abierto, que por favor se apunten, que siempre es mejor echar la bolsa que no tenerla presentada, con independencia de que se esté trabajando y en desempleo, como he explicado, ¿no?, en otras ocasiones, y también especialmente la concejala de personal. Es verdad que el estar en desempleo pues te va a dar una mayor puntuación en el ámbito particular, pero aún así, pues que todo el mundo que tenga esa necesidad, ¿no?, de empleo, es la única fórmula que tenemos el ayuntamiento de repartir el escaso trabajo que generamos en torno a nuestras obras municipales y servicios municipales, y que es la manera de poder entrar y desarrollar estas tareas no cualificadas en el ayuntamiento. Así que pediría a la gente que no lo olvide y que se busquen un huequito para poder presentar esa bolsa social, que seguro que hace falta también tenerla de cara a los próximos dos años, que recordemos el periodo que en principio estará abierto. Recordemos que se habla de renovación, pero no quiere decir que las personas que ya se apuntasen no deban hacerlo de nuevo. Exacto. O sea que todo el mundo, da igual que estuviese apuntado o no. Así es, porque durante todo este tiempo te vas encontrando varias situaciones, ¿no? Una de ellas, lo decíamos también en días atrás, una de ellas, esa leyenda urbana, o no sé cómo llamarlo, ¿no?, de que si estás trabajando es incompatible, y no es cierto, puedes echarla. Y otra, como tú bien dices, que la gente que ha solicitado o que echó la bolsa social, que estamos ahora renovando, piensa que al tenerla ya presentada no tiene que renovarla, y sí hay que renovarla. La bolsa social se corta en el periodo de renovación y hay que actualizarla. Y para actualizarla solo van a constar en todos los listados de las distintas categorías que se ofrecen las personas que soliciten ahora la bolsa. Así que no caigamos en ese error creyendo que si ya estábamos en la anterior bolsa la tenemos echada, sino que hay que volver a renovarla. Si los datos son los mismos, pues será todavía más fácil, y si hay variaciones familiares o otras cuestiones, pues hay que actualizar esos datos para poder hacer esos listados que luego vamos a ir tirando, ¿no?, desde el ayuntamiento para los distintos servicios que se ofrecen. Sí, gran participación, por cierto, por parte de nuestros oyentes. Yo creo que hoy vamos camino de récord. Llevamos una docena de preguntas, por lo menos, ya en apenas 15 minutos. Les insistimos bien, que, por supuesto, pueden ir dejando aún esas cuestiones. Nosotros antes vamos a seguir analizando novedades, como por ejemplo en el capítulo de obras. Sobre todo, decías, Isabel, obras de accesibilidad en distintos puntos, ¿no? Pues sí, la verdad es que hemos hecho, como siempre, ¿no?, una apuesta de ir mejorando, ¿no?, la accesibilidad en el municipio. Tengo que agradecer en ese sentido no solo a la Asociación de Discubri, que suele ser una gran colaboradora de la identificación de esos puntos negros en los que tenemos que intervenir desde el ayuntamiento para facilitar el acceso, no solo peatonal, sino también acceso a los distintos servicios municipales, y la colaboración también de personas que con carácter individual, cuando ven pues cualquier cuestión, ¿no?, que es susceptible de ser mejorada en el aspecto de la accesibilidad, pues nos lo hacen llegar, especialmente al concejal de urbanismo. Y ahí pues teníamos pendiente también la rampa que habíamos quedado con los vecinos, por lo menos una parte de la calle Sauco, que ya me confirmaban esta semana que se había terminado. Estamos teniendo varias intervenciones por el casco antiguo de mejor accesibilidad, que queremos seguir ampliando, y bueno, y luego también aquí, ¿no?, muy cerquita, en lo que va a ser la sede de Discubri, pues estamos haciendo la accesibilidad en principio también para el acceso de ellos mismos a lo que va a ser su sede social. Y nos gustaría, que ya lo hemos comentado también en alguna ocasión en este programa, pues hacer accesible todo ese acerado que va desde la esquina de la calle Pasadilla, para entendernos, hasta aquí, hasta la emisora municipal. Porque quitando las alturas de puertas, estamos viendo que es posible equilibrar ese espacio para que sea todo sin escalones. Y bueno, es un proyectito que estamos redactando, a tenerlo en consideración para los próximos meses y abordarlo. De momento estamos interviniendo en esta parte de acceso para el colectivo de la asociación Discubrir, para cualquier peatón, ¿no?, o persona con movilidad reducida que pueda transitar, ¿no?, de una manera más cómoda por este acerado. Y seguimos con las rampas, ¿no?, también, entre comillas, no diría polémica, pero bueno, llamativas en los bloques de Mirasierra, también con el compromiso que vamos a hacer la accesibilidad de otro de los bloques, que es el bloque número 7, si no me falla la memoria, de la barriada Mirasierra, que quedó pendiente. Y seguimos, como digo, pues trabajando en todas esas cuestiones que creemos que es importantísimo, ¿no? El urbanismo, digamos, de los pueblos, pues de antaño no tenían en cuenta, ni mucho menos, todas esas situaciones que hoy día vivimos y sufrimos, ¿no? Con personas con movilidad reducida, los carritos también de nuestros niños, incluso los de la compra, y hay que facilitar la parte que podamos y lo tengamos medianamente fácil, ¿no?, de resolver, pues hacer esa inversión que desde el ayuntamiento apostamos y seguir trabajando en ese sentido, Juan Carlos. Yo creo que es una de las actuaciones más valoradas por la ciudadanía y bueno, yo creo que tenemos que seguir haciendo hincapié en esa accesibilidad que tengamos que elaborar también próximos proyectos, como estoy comentando. Es que es complicado en poblaciones como Ubrique por su orografía, pero está claro, ¿no?, que el ayuntamiento, las administraciones públicas tienen que dar ejemplo, ¿no? Así es. Digo, porque es algo que la ley requiere también a la parte privada. Pues, y hemos también adquirido del ayuntamiento, la corporación municipal también, distintos compromisos, toda la corporación completa, y para la accesibilidad, y hay que tener esa empatía, ¿no?, y esa sensibilidad con personas que es verdad que nadie es culpable del urbanismo, como digo, del antaño, ¿no?, en los que no se tenían en cuenta prácticamente nada, y bueno, y hay que ser muy sensible para seguir haciendo más cómodo, transitable, pues todos nuestras calles y nuestros espacios para la ciudadanía. Hablando de obras, me comentabas que pronto van a comenzar en los próximos días los trabajos de cara a lo que va a ser la nueva ubicación en la zona de Hipersol de la feria, ¿no?, uno de los escenarios de los que será esta próxima feria 2022. Así es, Juan Carlos. Recordemos que la feria este año pues está diseñada de una manera diferente, en un espacio nuevo, debido a la imposibilidad pues del espacio tradicional que hemos contado para la instalación de atracciones. No contamos con él, no es un espacio público, sino privado, que se está urbanizando. Y bueno, estuvimos dándole bastante vueltas para ver cómo podíamos diseñar y organizar esta feria, y ya lo hemos explicado en varias ocasiones, pero creo que nunca viene mal recordarlo, que en el entorno, ¿no?, de la Plaza de Toro, todo lo que es el botellódromo lo vamos a habilitar para la zona, digamos, de atracciones de mayores, para entendernos, y luego la parte izquierda, de bajada ya hacia Mirasierra, pues nos lo va a ceder el propietario de los terrenos, al cual agradezco, aprovechando también este espacio, los micrófonos de Radio Ubrique, su predisposición y colaboración, y hemos quedado con ellos en que mañana viernes ya quedaba, digamos, todo el material que tienen de acopio allí en esa zona, lo iban a retirar para que el ayuntamiento pueda hacer ya los trabajos de adecentamiento, que es la zona donde van a ir las atracciones infantiles para los más pequeños. Y a partir de ahí, pues todo un recorrido, como hemos explicado en varias ocasiones, por la avenida Jesulín de Ubrique hasta llegar a la calle Arana, a Las Palmeras, que es donde se ubicarán las casetas de feria. Y bueno, y ahí estamos con los trabajos ya pendientes de comenzar, como decía, que será en esta semana próxima, porque ya mañana esperamos tener disponible ese espacio para poder ir haciendo los trabajos de adecuación. Recordemos que se trata de un recinto de Nupren, ¿no? Y que lo El Nupren lo tiene, no es el propietario, Nupren es el que lo tiene, digamos, el uso, el alquileo, el uso de la parcela para el material de su empresa, y son los que están retirando también, que además, como están desarrollando la urbanización de la agua 7 de la zona del Prado, pues también ahora en estos días estarán llevándose material para esa misma urbanización. Así que deseando de que mañana se encuentre ya todo retirado y comenzar los trabajos, porque ya estamos a puntito, ¿no?, de comenzar agosto y bueno, ya tenemos que tener el comienzo de esos trabajos y quedándonos algo tranquilo de que ya vamos, ¿no?, avanzando en lo que es la organización de esta próxima feria. De todas formas, nos comentaba José Manuel Fernández Rivera que se trata de trabajos de adaptación que no son de demasiada envergadura, ¿no? No, en principio no son trabajos de dificultad técnica importante y se supone, bueno, en principio deben de hacerse con una relativa celeridad y facilidad, ¿no? Así que esperemos que no nos encontremos así, pero por eso te digo que luego vienen las sorpresas, ¿no? Como todo vecino o vecina que comienza una obra en su casa, y vienen los pollas, ¿no? Esperemos que no sea el caso y que lo planificado sea lo que tenemos que hacer y que, bueno, lo hagamos rápidamente, ya digo, para ir quedándonos tranquilos de que vamos avanzando en ese espacio necesario para que estén las atracciones ya previstas, implantadas de cara al 14 de septiembre. Además, sería la única zona que habría que adaptar, porque en la parte del botellódromo está todo asfaltado, ya sí, sería una más fácil. También tenemos cuestiones, ahí estábamos viendo también la recogida de agua, a ver si tenemos que hacer alguna intervención en ese sentido, la retirada de los soportales de donde se ubicaban, ¿no?, la mayoría de los bares que había antaño en la zona del Hipersol, y bueno, y hay que hacer, por tanto, una serie de trabajos complementarios, ¿no?, también menores, como estamos diciendo, pero ya estamos a las puertas de agosto y, como digo, tenemos este mes para ya desarrollar, ¿no?, todos los trabajos, por menores que sean, y yo como alcaldesa estoy deseando ya de ver ese movimiento y de que ya todo vaya quedándose medianamente planteado. Obras también próximas, ya tenéis definidas las que se suelen realizar, ¿no?, durante el verano en los colegios. También, porque ahí siempre los directores y directoras de los centros de educación primaria e infantil nos dan la relación a través de la concejala de educación de todas esas mejoras que pretenden que desarrollemos en verano, aprovechando el periodo estival donde no está sin curso escolar, sin alumnado, y ya la concejala de educación con los servicios técnicos ha estado planificando, especialmente en cuanto al centro educativo, que eran los trabajos más importantes, pues tenemos ya planificado, como digo, las intervenciones, las mejoras, la actuación del ayuntamiento, que, por cierto, algo que va a llamar la atención, una de las actuaciones es la sustitución del muro del Visto de la Serna, el que linda con la Avenida España, porque tiene está el muro inestable, y lo vamos también a reparar. Lo digo porque también la gente verá obras para que sepa que se trata de una reparación del muro de lo que es el centro educativo. Y ya, como digo, ya ha planteado también para que los niños, cuando vuelvan ya en la segunda quincena, ¿no?, de septiembre a sus centros educativos, a sus colegios, pues estén todo en orden. Esperemos que lleguemos a casi todo, por no decir todo. Supongo que es un importante listado de diferentes trabajos, pero a bote pronto podríamos hacer un esquema de... Sí, básicamente los trabajos coincidentes son los de pintura, mantenimiento, fontanería, con el tema también de baños, alicatados, sustitución a lo mejor de urinario. Suelen ser los trabajos más coincidentes en la mayoría de centros educativos. En esto, por eso resaltaba lo del muro del Visto de la Senda, no es lo habitual, no entra, pero bueno, estamos ahí viendo también. Estamos analizando, pues, todo, también el patio del Benaferí, que se estaba dilatando, ¿no?, con el tema de las temperaturas y todo lo que, bueno, estamos viendo también cómo lo vamos a abordar a través de la empresa que realizó aquella obra de contención y mejora de todo el patio del Benaferí. Y bueno, la mayoría de los trabajos se tratan de pintura, de mantenimiento y diría que también de fontanería. Pues son algunas de las novedades que podemos destacar. Nos vamos a quedar enseguida con las preguntas, porque la verdad es que estamos viendo cómo llegan, le decimos, una gran cantidad, así que vamos a aprovechar toda la segunda parte, una importante parte. Perfecto. Del programa para ello. Pero si te parece, Isabel, le decimos, hoy último programa de la temporada. Sí. Una cosa, Juan Carlos, que también no habíamos comentado, como en el programa anterior, creo recuerda que fue cuando me estuvieron insistiendo, ¿no?, con el tema de las entradas de la piscina, que porque no había alguna de manera presencial, estuvimos analizándolo con la concejala de deporte. Vimos que seguramente habrá por una parte de la población que, por lo que comentábamos, ¿no?, porque a lo mejor telemáticamente no, o porque, en fin, no utilizan esos instrumentos o les es más complicado, y es verdad que quien se maneja pues agota rápidamente las entradas desde el 26, ¿no?, de julio. estamos dejando 50 entradas diarias para comprar en taquilla. Y sobre todo para que, bueno, los fines de semana, como se acaban, ¿no?, tan pronto la venta anticipada, para garantizar 50 entradas que en el día que tú no has previsto ir, para ver si formas parte de esas 50 personas que van a tener pues la oportunidad de asistir en el mismo día. Es decir, como hemos puesto la venta anticipada, que creo que es un acierto, pero también lo que comentábamos, la venta en taquilla para el mismo día, y hemos reservado unas 50 entradas diarias para esas personas que dicen, bueno, voy a intentar ver si hoy hay sitio en la piscina y poder darse un chapuzón. Uh-huh. Equilibrar un poco, ¿no? Exacto. Entre la previsión y también la última hora. Ahí va, que es importante. O sea, 50, por tanto, entradas diarias que se mantienen cada día a partir del 26 de julio pasado. Sí. Decía, último programa de la temporada, así que me gustaría que hiciéramos un poco balance, ¿no?, de lo que ha sido este curso político. Además va a ser el previo a ya el último de la legislatura, una vez que comencemos en septiembre, creo que es la presente legislatura. Este ha sido un curso político que llegaba sobre todo después de lo más fuerte, lo más importante de la pandemia. ¿Cómo lo valorarías? Pues la verdad que vamos a cerrar un curso político, como ya vienen siendo también los anteriores, algo anómalo, ¿no?, y extraordinario, porque frente a la, digamos, alegría ya que toda la ciudadanía, ¿no?, e incluso las administraciones aplaudíamos esa mejora de la situación de la pandemia de la COVID-19, pues se han unido, por desgracia, determinados contextos, ¿no?, con los que no se contaban, y ahora mismo pues estamos padeciendo, especialmente por lo que es la guerra, ¿no?, y la ocupación de Rusia sobre Ucrania, pues esas consecuencias económicas en toda Europa, con el encarecimiento, la escasez de los materiales y todo un contexto, ¿no?, tanto, digamos, económico y social, difícil y complejo. Desde el ayuntamiento es verdad que nosotros en este curso político pues sí destacaría, ¿no?, todo ese volumen, digamos, de obras que hemos estado, de inversiones, de actuaciones a través de los planes de Diputación Provincial, del Invierte y Dipuinver, inmerso, como decía, en las contrataciones, y hemos tenido múltiples también dificultades, y la estamos teniendo todavía, resolviendo en algunos de los casos debido al encarecimiento de los materiales, obras que estaban planificadas, ¿no?, previamente con un coste económico, y que después de esta situación, adjudicadas previamente a todo el contexto, digamos, internacional y sobre todo europeo que estamos comentando, y claro, nos hemos encontrado con empresas adjudicatarias donde los números no cuadran y no salen, ¿no? Estamos intentando hacer una revisión a aquellos donde se está justificando, para ver cómo podemos abordarlo y poder seguir hacia adelante, pero bueno, ahí vamos saliendo, Juan Carlos. Entonces, yo definiría este curso político de nuevo, ¿no?, como un curso en el que nos ha puesto de nuevo a prueba y en reto, ¿no?, de todos los ayuntamientos de cara a lo que han sido el encarecimiento de las obras, en cuanto a padecer por parte de la ciudadanía el encarecimiento de los combustibles, de todo lo que son los suministros eléctricos, de lo que es la propia, ¿no?, cesta de la compra, una inflación que hacía, bueno, décadas que no vivíamos de esta dimensión en cuanto a su crecimiento, y esperemos, ¿no? Yo sé que las administraciones, especialmente la del Estado, está avisando que va a ser un otoño duro y difícil, pero bueno, parece que todavía vamos a estar expuestos, ¿no? Todos esperábamos que llegara esa normalidad y parece que, por desgracia, ¿no?, por una u otra razón, y especialmente por los locos que hay en el mundo y en este caso en Europa, y sus egos ya sobre otros territorios y falta de respeto a lo que son las libertades y las identidades de los pueblos, pues estamos teniendo consecuencias que están siendo muy duras para las familias, para la ciudadanía, y ojalá vayamos tirando hacia adelante. También en un contexto como hoy no se daba la cifra de bajada del paro y se han conseguido también unos hitos, ¿no?, unos hitos históricos de buenos datos de desempleo. Pero bueno, eso no quita que lo que estábamos diciendo, que el concepto, ¿no?, de trabajador pobre, los salarios cuando se ven golpeados por los incrementos de precios en todos los consumos, pues al final lo que hacemos es que el trabajador se está empobreciendo, dedicando, ¿no?, como es normal, toda su jornada laboral. En fin, un curso político complicado en todo eso, porque no estamos ajenos a esa demanda que llegan al ayuntamiento de gente también con necesidad de ayuda y también con la complicación, ¿no?, de esas obras municipales que comentaba, y que bueno, vamos resolviendo poco a poco, y esperemos que vayamos dando y haciendo, ¿no?, esos plazos de ejecución para la mejora en definitiva de infraestructura y de espacios de nuestra localidad. Y decíamos De cara a septiembre, ¿no? Arrancará lo que sería el último ejercicio antes de concluir la legislatura. ¿Qué retos os marcáis para ese último año antes de las elecciones, claro, en lo que se refiere al equipo de gobierno? Mira, pues está claro que cerramos y abrimos, ¿no?, curso político con una cuestión fundamental para el ayuntamiento, para este municipio, ese plan general de ordenación urbana, que ya tenemos la declaración ambiental estratégica por parte de la Junta de Andalucía. Hemos escuchado en estos días, ¿no?, múltiples opiniones, especialmente también de la Organización de Ecologistas de Nación, que fueron los que pusieron, ¿no?, ese concepto sobre la mesa a través de haber ganado sentencia en tribunales, no en Andalucía, pero sí en Extremadura, si no me falla la memoria, y validadas también por el Supremo, en la que establece que la Red Natura 2000 pues son espacios que deben de ser protegidos, que no pueden, digamos, recalificarse, ¿no? Entonces, ya por fin Medio Ambiente tenía que hacer esa interpretación jurídica de los sectores que pudiéramos tener en marcha dentro del plan general. Nos ha remitido recientemente, como ya hemos informado en estos micrófonos, esa declaración ambiental. El equipo redactor está ahora mismo adaptando, ¿no?, a las premisas que nos marca Medio Ambiente. Yo soy partidaria de intentar quitar del plan general todo lo que pueda generar un conflicto de intereses para poder desarrollar el resto. Creo que Ubrique no puede seguir renunciando al desarrollo industrial, residencial que tenemos previsto en la parte que no tiene ningún tipo de problema, porque seguimos teniendo un déficit importante y necesidades también constatadas, ¿no?, de empresas y también de ciudadanos con respecto a la vivienda, que tenemos que desarrollar sí o sí. Entonces, esto, mientras que jurídicamente no haya una garantía para todas las partes, yo, como digo, mi opinión particular es intentar dejar fuera de conflicto del plan general lo máximo posible. Así que eso será a la vuelta también de estos días. Esta quincena, primera quincena de agosto, pues voy a estar unos días de descanso para reponer energía con mi familia, y a la vuelta pues va a ser, vamos, se lo estuvimos diciendo también a los portavoces, pues planificando para ver si en septiembre tuviéramos ya la oportunidad de hacer, ¿no?, toda la tramitación administrativa de nuevo con el plan general para dotarnos de ese instrumento. Así que ese es uno de los objetivos clarísimos de este último curso político de esta legislatura. Y añadido, como decía, también tenía proyectado, ¿no?, todo lo que está la cesión de espacios a los distintos colectivos, que hemos podido cerrar una ubicación para ellos, para su desarrollo de actividades y de socios y socias. No me ha dado tiempo a tenerlos a fecha de hoy, pero bueno, también será lo que me termine de lo que termine, ¿no?, de cerrar en estos días, junto a lo que ya sea el nuevo curso político, pues cerrar también, como estamos comentando, esas sedes sociales para los colectivos ubriqueños. Y luego también creo que la parte también de transformación, ¿no?, al fin y al cabo, de nuestros pueblos, que es a través de ese nuevo plan de inversiones que la Diputación aprobaba, además, en el martes, si no me falla la memoria, en el pleno provincial, y ya tenemos también pues ese visto bueno, ¿no?, de todas las actuaciones que el Ayuntamiento ya anunciaba en el programa anterior. Hemos planteado para Ubrique, pues también va a ser un reto el ponernos en marcha, y esperemos que en esta ocasión no nos encontremos tantos frenos e inconvenientes como ha sido durante todo este año, que es verdad que ha sido un martirio. Yo entiendo que la gente no quiere entender de nuestros problemas administrativos ni de nuestros, digamos, diría, dificultades, ¿no?, que tenemos a la hora de ejecutar una obra. El vecino y vecina está esperando que se haga y punto, pero bueno, yo tengo que explicar, faltaría más, y dar cuenta a nuestra gente que, bueno, se han vivido en actuaciones muy concretas, pues momentos difíciles, que hemos tenido que cerrar muchos aspectos y flecos abiertos, y bueno, poco a poco me quedo con que ya vamos avanzando y que la mayoría de las actuaciones del anterior 2021 se están realizando, otras pendientes ya de comenzar para hacerlo en el periodo que nos queda, y con vista al próximo curso, como digo, todo lo nuevo que hemos planteado, que no es poco. Estuvimos explicando distintos suministros, distintas obras que vamos a acometer, la mejora de pavimentación, que es una de las demandas más importantes de Ubrique, que anualmente hacemos un número considerable, tenemos pavimentación ahora mismo pendiente, porque tenemos a las empresas adjudicatarias diciendo que es que el alquitrán ha subido a un precio considerable. Como digo, todos los días es un es un conflicto, un freno, una barrera que hay que intentar sortearla. Somos personas con capacidad, también con capacidad de diálogo, de entendimiento, y esperemos que esto dé su fruto, que seguro que lo vamos a ver. Así que el curso que viene, creo que esos son los tres ítems importantes: los colectivos sociales, el plan general para el crecimiento de nuestro municipio y toda la mejora de infraestructura. Y esperemos que yo en ese curso político se pueda ver en funcionamiento la futura oficina, por ejemplo, de DNI. Es algo que a mí no se me va tampoco de la vista. Que empecemos o cerremos este curso con toda la plataforma del ministro Fernández Ordóñez funcionando, que va a estar en este mes de agosto sí o sí. Y no, no quiero decir mañana por si es pasado, pero va a estar ya en breve. Y bueno, yo creo que vamos a recibir un año y un curso pues muy motivante, el último del mandato, en el que tienes que revisar un poco todo ese contexto, ¿no?, de tu compromiso programático con tu pueblo, donde la mayoría de las cuestiones que nos comprometimos están cumplidas y si no están en periodo de ejecución, y eso da una cierta también tranquilidad y sosiego, Juan Carlos, cuando te presentas a unas elecciones y adquieres esos compromisos con tu vecino y vecina. Lo importante llega a todo, y lo que se te quede por el camino, pues bueno, que no sea ajeno o no sea por culpa, ¿no?, de falta de trabajo, que no es el caso, de dedicación, de esfuerzo, de todo lo que se tiene que poner sobre la mesa para que las cosas vayan saliendo. Pues ya decimos, todo ello en relación al balance de lo que ha sido este último ejercicio y las miras puestas también en lo que será el próximo. Nos vamos a quedar ya con las preguntas de los oyentes, porque como comentábamos antes, pues ya hay casi una veintena de cuestiones planteadas, y lo dicho, aún pueden dejarnos esas sugerencias, esas preguntas, si lo desean, a través de los teléfonos de radio o vía WhatsApp en el 607-48-87-75. La primera de las cuestiones, Isabel, sobre el cambio de titularidad del agua. Lo hemos comentado, esas campañas, ¿no?, que se suelen hacer anualmente. Nos decía un oyente que cuándo se va a poder hacer esto de forma gratuita, cómo se abre ese plazo. Pues espero que pronto. Es verdad que tuvimos tuvimos consejo de agua, que estuvimos analizando también la situación de abastecimiento, que en principio nos han tenido que poner en funcionamiento los RANOS. Previsible que si seguimos así vamos a tener que empezar a ponerlos en marcha. Estuvimos, ¿no?, analizando las distintas cuestiones de todo lo que es las redes del municipio, y es cierto que en este consejo no hemos cerrado, pero porque yo no soy partidaria de agosto, lo que hemos comentado antes, que el periodo en el que podamos relanzar lo que es la campaña, ¿no?, del cambio de titularidad de los contadores de agua de manera gratuita, para favorecer también, digamos, la regularización, ¿no?, de ese suministro, gana el vecino o vecina, gana la empresa de agua, pues lo vamos a plantear en el próximo congreso, consejo, para ver la fecha más acorde para hacerlo. Es verdad que llevamos, por lo menos yo creo que en este mandato no hemos tenido oportunidad, también por un mandato que no podemos hablar de un mandato normal. Empezaba en junio de 2019 y terminaba en marzo, ¿no?, del 2020 empezaba esa pandemia, y nos ha tenido en una tarea totalmente distinta y diferente a todos los ayuntamientos, intentando de atender a todas esas preocupaciones, dificultades y también, ¿no?, pues las incidencias del coronavirus, y no hemos tenido un mandato ordinario. Entonces, llevamos varios años, como decía, sin hacerlo. Esta campaña debe de ser en un periodo fuerte, que podamos favorecer esa gratuidad para motivar el cambio de nombre de contadores, y esperemos que pronto pueda anunciar la fecha en la que se haga, ¿vale? Mi idea es hacerlo, vamos, si no hay algo que me lo impida. Por cierto, que hacía referencia al tema del agua, que es preocupante también a nivel de todo nuestro país. Estamos en datos históricos negativos en este caso, y la reserva hídrica está por debajo del 42%, algo que está muy por debajo de la última década. En el caso de Ubrique, claro, no contamos con un almacenamiento, sino que, bueno, todos conocemos, ¿no?, los recursos, y es más complicado, ¿no? Poder, imagino, ver hasta cuándo pueden llegar y cuándo tendría que ponerse, aunque se supone que ya, como nos decías, pronto, ¿no?, en marcha esos pozos del raro, ¿no? Si seguimos así, tampoco el gerente ni entramos en el detalle de esa posible previsión. Seguramente pronto, también es habitual en periodos como el que estamos viviendo, pues su puesta en funcionamiento al término del verano. Informaremos en ese momento. Pero es cierto también, como tú bien dices, claro, el Consejo de Administración, la parte, ¿no?, del socio minoritario, que es la empresa Aqualia y FCC, donde vienen representantes de, digamos, de responsabilidad en distintos territorios, zonas, no solo en la provincia, sino también en la comunidad. Y lo estuvimos comentando, que realmente los embalses es preocupante, los municipios en este caso que bebemos, ¿no?, de acuíferos y demás. Está la cosa complicada, pero bueno, tenemos nuestras reservas todavía, y aquí o viene alguna lluvia que venga a paliar esta situación, o se está, vamos, ya se está comprobando que va a haber problemas realmente graves. Y eso es extensible ya no solo al abastecimiento, sino al regadío, al campo. En fin, que estamos viviendo un periodo seco como hacía tiempo que no se veía, y bueno, hay muchas complicaciones con respecto a garantizar ese abastecimiento, que yo me imagino que a futuro, no, igual que estamos diciendo en Ubrique los Ranos, pues quizás en municipios que dependen de esa, de beber, ¿no?, de los embalses, pues tengan que tener ciertas restricciones. El campo de Gibraltar también está bastante mal. En fin, hay distintos puntos en la provincia que la situación hidrológica pues es tremenda, lo que es la capacidad de los embalses mínima, y bueno, esperemos, hay que tener esperanza también en que esto pueda cambiar, ¿no?, y ojalá. En el caso de Ubrique, digo, restricciones no hay en mente, afortunadamente, y bueno, está claro que todo depende de qué, del tiempo, así que esperemos que a partir de septiembre, ¿no?, se vuelva por lo menos a la normalidad. Bueno, pues todo esto en torno al abastecimiento de agua también. Vamos a hablar de los 9 caños, hablando de agua, porque dice un oyente: darle las gracias a la alcaldesa por el resalto de los 9 caños por ese lugar. Vale. No tengo constancia, pero bueno, agradezco el agradecimiento. Después, quisieras poner mi caso, dice un oyente, un caso concreto, pero que quiere trasladar. Antes de la pandemia vivía en la calle San Ignacio número 11. Los obreros del ayuntamiento cambiaron el acerado y dice que le atascaron una bajante de la casa que vivía de alquiler, y tuvo que llamar a un fontanero, lo tuvo que pagar él. Y así que posteriormente realizó tres o cuatro instancias para reclamar el importe de ese fontanero al ayuntamiento, y todavía no les han respondido. Entonces quería, bueno, trasladarlo por aquí. De acuerdo, pues me interesaré, ¿vale?, por esas instancias que ha presentado de la calle San Ignacio, y bueno, y decirle que no se preocupe, que si es una responsabilidad que hemos, y un problema que hemos ocasionado desde los trabajos municipales, pues vamos a atender, como es lógico, la subsanación, ¿no?, de ese problema. Lo miro y lo busco, si no le importa, para tener mayor seguridad, una llamada al ayuntamiento, que se lo va a coger o Juan Cotrino o Paqui Menacho, y que le deje, si no le importa, el dato personal, y así lo busco con facilidad, o presentar siquiera la copia de la instancia a mi nombre. Y si no, pues lo buscaré por la calle San Ignacio, pero puede tardar un tiempo en la identificación, en los ítems de búsqueda de los programas, pues es algo más complicado, pero bueno, me interesa, ¿vale? El número 11 de la calle San Ignacio, pero si puede dejar los datos, mejor, ¿no?, la persona ya, en particular. Ya el número, pues más, vale, ok. Desde la zona de la piscina, dice un oyente, ¿cuándo se van a quitar los escombros de al lado de los contenedores de la piscina? Pues mira, di parte al término del programa pasado, me dijeron que se iba a hacer. No puedo, es verdad que no he preguntado, un segundo, que estoy apuntando el número de la calle, que no he preguntado si se había retirado o no, pero bueno, que no se preocupe, que mañana tengo la mañana dedicada a todas las cuestiones de temas que tenemos pendientes, y esto lo tengo anotado, porque me suelo anotar los temas del Cosa de Todo, y mañana intentaremos de verlo con los servicios técnicos para retirarlo. Me imagino que habrá sido por una imposibilidad, digamos, de personal. Estamos ahora con un trabajo importante, y bueno, quitando de que está mal, que hace un efecto llamada el ver escombros donde no deben de estar, y hay que quitarlos, pero bueno, me interesa, ¿vale? Que es verdad que no he preguntado antes de venir. Luego también aprovecho para insistir, ¿no?, en lo que decíamos la semana pasada. Recordemos que cualquier vecino o vecina puede llevar a, si tiene una pequeña obra, ¿no?, en su hogar y tal, puede llegar hasta 3 sacos de 25 kilos por persona y día, es decir, que sería un total de 75 kilos de escombros al punto limpio, que tiene un horario flexible, y poder depositarlos allí y no dejarlos en zonas que no están habilitadas y que no son las adecuadas, ¿vale? Hacemos ese llamamiento también a la ciudadanía para que lo haga. Hablamos de desprendimientos. Pregunto al oyente si la subvención que ha llegado para desprendimientos contempla alguna actuación en Cornicabra. Sí, creo que esa parte está también incluida, si no me falla la memoria. Yo, de todas formas, ese proyecto ya cuando entremos en este curso nuevo, pues sentaremos a los vecinos afectados, veremos en concreto la zona y tendrán toda la información por parte del ayuntamiento. ¿Por qué no se hace algo respecto al vecino que hay en el Caldereto con la música muy alta? Dice que es lo mismo a las 4 de la tarde que a las 3 de la mañana. Estamos los vecinos cansados. Lo mismo es entre semana que durante fines de semana, y dice, pues tenemos derecho al descanso, así que apunta esa cuestión. No tiene permiso de este ayuntamiento, permíteme el término, ¿no? Ahí lo que tienen que hacer cuando tenemos vecinos o vecinas que están dando problemas, pues llama a la policía, a la Guardia Civil para su intervención y que corrija la situación. Dice otro oyente que en marzo envió una nota a la aplicación Mejora Ubrique para que arreglaran una alcantarilla que se encuentra en la carretera Avenida de Cortes, a la altura de la tienda de Víctor, que cada vez que pasan los coches pues suena. Le quitaron una goma y es todo el día pasando coches y con el ruido. No hay quien viva y duerma, dice, en los pisos que se encuentran al lado. Pues en el consejo ayer estuvimos comentando también diversas alcantarillas que los vecinos y vecinas me han comunicado en este programa, y también en reuniones y citas en el ayuntamiento. Le daré retorno a la empresa, que estoy segura que si nos pasa, ponemos los topes de para que no suenen, y muchas veces saltan y, en fin, hay que volver a ponerlos y no debe de tener un mayor problema. Yo me encargaré de decírselo al servicio para que lo tengan en cuenta. Por otra parte, una vecina agradece el pintado de la plazoleta de la calle Guadalquivir, apunta. Pues la verdad es que además es un rinconcito que merecería, ¿no?, también una... hemos hecho allí puntualmente alguna mejora y bueno, siquiera el asentamiento de la pintura, que ahora estamos también, hemos planificado distintas zonas de poder realizar toda la pintura exterior con una cuadrilla de personas para ello dentro del plan de cooperación local y bueno, esperemos que en este agosto pues nos dé tiempo a embellecer, ¿no?, todas esas zonas que necesitan de ese mantenimiento de pintura y por tanto que luego queda con vistosidad, ¿no?, cuando se culminan los trabajos. Un oyente pregunta que por qué se deben sacar tanta cantidad de vehículos de la Plaza de las Palmeras cuando viene el mercadillo. Dice, cuando el número de puestos es reducido y no ocupan el espacio de vehículos desocupados, ¿no? Porque, bueno, el mercadillo, ya también estuve ayer reunida con la técnico de consumo, me estuvo acompañando también el concejal de urbanismo, que suele ser que preside las comisiones de comercio ambulante. Estuvimos también con la delineante del ayuntamiento para ver, ¿no?, todo el espacio que hemos comentado más de una vez en el botellódromo y poder acoger. El problema que tiene el mercadillo de Ubrique es que tú tienes que contemplar un espacio, y por eso nos ocurre las palmeras, para todos los puestos que tú tienes, que tienen concesión administrativa, y son 46 puestos, 48 puestos, si no me falla la memoria, y tú tienes que diseñar, como digo, el espacio para los 48. Luego, ¿qué ocurre? Que a lo mejor viene la mitad, o viene un tercio, o viene, pero tú eso no puedes, porque tú, la licencia que tienen, ¿no?, para poder montar su puesto en el ayuntamiento, tienen el derecho a la reserva de ese sitio. Entonces, por eso es lo que ocurre, que es verdad que a lo mejor a la hora de montarse el mercadillo pues son menos puestos de los que realmente tienen autorización para hacerlo. En fin, que estamos viendo ahí para septiembre, para intentar de cerrar ya definitivamente ese asunto, que también es una de las cuestiones que quiero dejar liquidada en torno al mes de septiembre. En el mes de septiembre, como saben, no habrá mercadillo. Ahora creo recordar que vamos a tener el último mercadillo de la temporada para en el mes de agosto, el día 9, y una vez que pase el día 9 de agosto ya no tendremos mercadillo, como digo, en septiembre no lo hay, hasta octubre. Entonces nos hemos marcado por eso la reunión de trabajo de ayer, para convocar de nuevo la Comisión de Comercio Ambulante, ver todas las cuestiones que estamos diciendo y ya tomar una decisión en la que podamos esperar, en la que esperamos, ¿no?, dar respuesta a lo que es la necesidad de los comerciantes ambulantes, y también compatibilizarlo, ¿no?, con lo que es el uso y disfrute de una zona de aparcamiento de como en la Plaza de las Palmeras. Pero en principio la intención es que a partir de octubre ya esté montado allí. Yo quiero verlo, porque en el espacio, como digo, que estuvimos analizando, tenemos que terminar de hacer ciertas mediciones. Parece que los 48 no pueden entrar, insisto, sabemos que entran los que vienen cada dos semanas, pero tú tienes que estás obligado a garantizar ese espacio. Entonces, debido a eso, pues tenemos que analizarlo, ver las opciones, ver las alternativas, y bueno, yo lo que estoy convencida, Juan Carlos, que el mercadillo, que es verdad que ha supuesto, ¿no?, digamos, una relativa problemática en el municipio y también para los propios comerciantes, después de la reunión que tuve con ellos allí en el Botellódromo, y donde ya nos comprometimos, ¿no?, a buscar una solución entre todas las partes, y también con, como decimos, con el entendimiento de las situaciones también de la problemática, digamos, de Ubrique, como son los aparcamientos, ¿no? Entonces yo estoy convencida que pase lo que pase, que ya se acordará y se anunciará, va a ser compatibilizando, como digo, esta actividad económica que necesita gente que ha sufrido bastante la pandemia, autónomos que están todo el día, ¿no?, con su furgoneta en los distintos pueblos, y también, pues como estamos diciendo, por la problemática propia de este municipio. Así que en definitiva no hay una decisión contundente, quiero decir, sino que se quiere escuchar todas las partes y que sea algo consensuado, ¿no?, que todo el mundo esté satisfecho con... Lo que me gustaría, y lo que es, porque vuelvo a insistir, el problema que estoy viviendo y a expensas, insisto, de los últimos cálculos, es el espacio suficiente. Entonces, si no hay un espacio suficiente, el ayuntamiento no puede tomar una medida que vaya en contra. Entonces hay que verlo, porque podría ser otra alternativa, pues mira, que vengan cada semana y la mitad cada semana, pues es otra alternativa. En fin, que todo eso hay que hablarlo, hay que verlo, y yo no quiero tampoco dar mucho más la opinión, ¿no?, porque ahora mismo es opinión, y yo lo que quiero escuchar a todas las partes y poder... yo lo que estoy convencida es que vamos a mejorar con respecto a lo que hay, así que en octubre espero que ya lo podamos disfrutar el mercadillo y de su ubicación, y ya está. Pues hablando de mercadillo, dice un oyente, ¿por qué no inicia o facilita la instalación de un mercado de antigüedades en Ubrique, ya que son muy pocos los que hay en Andalucía? Sería una buena iniciativa. Pues mira, porque esas cosas, o tienes a alguien que, digamos, que vaya, ¿no?, de lanzadera, por decirlo de cierta manera, de si alguien que vaya defendiendo un proyecto de esas características, porque el ayuntamiento como tal no tenemos ni idea, ¿no?, de cómo se mueve un mercado de artesanía, ni mucho menos. Entonces, si hubiera un proyecto en Ubrique de alguien que estuviera dispuesto a hacerlo, pues nos sentaríamos y analizaríamos, igual que se ha sentado recientemente, no con el tren turístico también, que ha sido uno de los temas más comentados en los últimos días, y bueno, ya estuvo el concejal de policía y estuvo también la concejala de comercio, Reme y José Antonio Herrera, con este hombre del tren turístico. Vamos a hacer una prueba ahora en agosto, aprovechando de que disminuye, ¿no?, la densidad de tráfico, y bueno, ya ver qué ocurre. Pues lo del mercadillo es igual, tienes que tener a alguien que tenga claro cómo se funciona, cómo tiene que trabajarse, en fin, que sepa de estas cuestiones y que te presente un proyecto para que el ayuntamiento evalúe y pueda analizarlo para ver si damos el respaldo, ¿no? Un oyente comenta que anoche, paseando por Hipersol, pasó el vehículo de recogida de basura, se le cayó una bolsa y los operarios no pararon a recogerla. Comenta ese caso. Bueno, no se dieron cuenta, yo no sé, no creo que fuera por otro motivo que no darse cuenta de que se había caído la bolsa, ¿no? Una vecina de Mirasierra comenta que desde que está el puerta a puerta, bueno, pues también dentro de la recogida de basura, muchos vecinos llevan la basura de muchos puntos a tirar a los contenedores de Mirasierra, y estos se saturan. Pide una solución, comenta que solo han dejado una línea de contenedores, envases y orgánico. Hombre, se va dejando una línea nada más de contenedores, y que se va en la medida que hay que ir adoptando conforme se va implantando el puerta a puerta, para hacer que la gente entre en el funcionamiento del puerta a puerta. Ahora mismo estamos en un periodo de transición, que también hay gente que decía, bueno, pero si esto es voluntario, entonces... No, es voluntario hasta que tú terminas de implantar el sistema y ya hagas tu ordenanza, y ya. Entonces nosotros lo que estamos dando ahora todavía es ese margen de adaptación, ¿no?, de lo que va a ser y no hacerlo de una manera tajante, mira, el puerta a puerta no hay contenedores, que es lo que va a llegar el día de mañana, y hay que dar un, bueno, pues un periodo en el que la gente nos vayamos adaptando a los días de recogida de los distintos residuos, a la problemática que nos va surgiendo, y estamos en ese momento. Pero que al final terminarán desapareciendo la mayoría de contenedores y zonas de emergencia que se están buscando, digamos, a las entradas o salidas de los municipios, en todo lo que es el entorno del pueblo, pues para que si tienes que ir, porque, en fin, por lo que sea, puedas acudir a esta zona de emergencia, pero no con carácter habitual, ¿no?, como lo tenemos ahora mismo. Una señora dice que en el acerado de la recta de la avenida Jesulín, en la zona de Hipersol, hay varias losetas sueltas. Dejaba ese aviso. Me lo anoto. Y recordemos mejor a Urique, para ese tipo de cuestiones, que es una aplicación muy cómoda para nuestros vecinos y vecinas y te permite dar la incidencia de manera rápida y coste formalmente, pero me lo anoto. Después otro oyente decía, todavía no han arreglado la alcantarilla de la calle del camino de Santa Lucía. Dice que hace mucho ruido y... Sí, pues lo estuve comentando ayer. Espero que ahora al término del programa daré retorno de nuevo de estas cuestiones que me están trasladando, y también la avenida, como me decían, de la subida de Rian Champó, allí por la tienda de Víctor, y también la de Santa Lucía, que también le di parte, digamos, la semana pasada. Y por otra parte, decíamos, todos somos conscientes, ¿no?, de las diferentes opiniones o valoraciones que al final una decisión pueda suponer, ¿no? Un vecino felicitaba, ¿no?, por el resalto de los 9 caños. Otro vecino, por ejemplo, otro ciudadano, dice que cómo se ha puesto allí un muerto más en la zona de los 9 caños al Rodendo. Dice que ese tramo está ya bastante bacheado por la dejadez del ayuntamiento en esa calle. Por favor, arreglen todo ese tramo antes de que los niños vuelvan al colegio, y que no se creen más problemas en ese punto. No, bueno, yo discrepo en el que el ayuntamiento tiene dejado ese tramo de calle. Se ha llegado hasta lo que es la intersección de, digamos, de la Cuesta del Paro, para entendernos, con la avenida Juan de la Rosa. Nosotros, se hizo una obra de agua casi en las puertas del colegio y el Instituto Sagrado Corazón, que sigue estando, digamos, con arena. Tenemos un proyecto dentro de los que tenemos aprobado de mejora de redes en toda esa parte, que llegamos hasta la esquina del convento, que fue reparada también y mejorada. Entonces, ese trozo de calle se va a reparar cuando hagamos la actuación de inversión y mejora de redes, y se va a quedar en condiciones. Los resaltos, lo que tienen, lo he dicho muchas veces, hay vecinos que demandan ese resalto, y los vecinos que viven por la zona pues suelen generar ciertas molestias, que lo entiendo también, ¿eh? Entonces, por eso te digo que no es tan fácil cuando se pide o alguien va por la calle donde no vive, y aquí, ¿por qué no se pone un resalto como seguridad? Que bueno, que hay que analizar, ¿no?, esos puntos, digamos, de riesgo, para tomar las medidas necesarias, pero que luego genera, como estamos diciendo, molestias con los distintos porquetes de los camiones, en fin, y el clinking de los vehículos, y bueno, es difícil muchas veces compatibilizar, pero vamos a ver si era una demanda que teníamos reiterativa de acceso a un colegio y a un instituto como el Sagrado Corazón. Estamos intentando de que el paso de los alumnos y alumnas a los centros educativos sean más seguros posible, que también vamos a analizar lo que la semana pasada me reiteraban, ¿no?, de resalto en la zona de la Parra y tal, está metido dentro de lo que es el análisis que está haciendo la empresa que está elaborando el plan de movilidad urbana sostenible, y son esos puntos los tienen ellos para hacer su análisis en base a su conocimiento de todo lo que es la movilidad, digamos, urbana. Y apostamos por lo que el acceso, ¿no?, el espacio que los niños y niñas utilizan para llegar a su centro educativo sea lo más seguro posible. Entonces, a veces está ese conflicto, que entiendo, pero que, bueno, pues está la seguridad también por delante. Sí, independientemente de que pueda gustar más o menos, está a los, claro, conductores, evidentemente, en no, general no les gusta, lo resalto, a los peatones, cuando lo ven a los vehículos muy rápidos, pues sí que prefieren, mientras más mejor. Al final, que sean decisiones de los técnicos, ¿no? Así es. Como dijo Juan Carlos, en esto hay que ser experto también, y en este caso la empresa que está realizando el plan de movilidad es una empresa experta, que tiene en cuenta las distintas cuestiones que se tienen que considerar a la hora de este tipo de decisiones, y nos darán, espero, ese tipo de respuesta necesaria para el municipio de Urique. Apuntaba anteriormente que uno de los retos para este próximo año es ya materializar el nuevo PGOU. Un oyente quiere preguntar si se va a hacer algo al respecto de la falta de suelo industrial en Ubrique. Comenta que se están perdiendo muchas oportunidades de inversión porque por parte de grandes marcas debido a la falta de este tipo de terrenos. Pues sí, pues estoy de acuerdo. Y la única herramienta que se tiene, el único instrumento que podemos dotarnos para poder planificar y tener, ¿no?, a disposición suelo industrial, es el plan general. Por eso el interés de este ayuntamiento en cuanto antes poder resolver esta situación. Un oyente nos envía un buen número de fotografías, pero que tienen que ver con la conexión, en concreto Pinitos Calvario. Dice que cuando o pide más bien el arreglo de esa conexión Pinitos Calvario. De acuerdo, como digo, tenemos analizado distintas zonas para poder invertir, bueno, para invertir ahora en breve, y otras que estamos, como siempre, ¿no?, tenemos esa demanda, ¿no?, de distintas mejoras de calles en el municipio, y la tengo en consideración, como no puede ser de otra manera. Hablábamos anteriormente de novedades en cuanto a obras de accesibilidad. Una vecina de la calle Pozuelo comenta que solicitaron una rampa casi hace 2 años. La vecina que nos llama comenta tener movilidad reducida y tiene muchas dificultades para entrar en su vivienda debido a la altura de los escalones, un total de 4 escalones que le resulta muy difícil de sortear, ya que necesita desplazarse con bastón y andador. Así que pide una rampa en la calle Pozuelo, que es el callejón sin salida, que está en la calle Fuentezuela, junto a la Plaza de la Verdura. Bueno, lo miramos, volvemos a insistir, las rampas y la accesibilidad solo tienen un pequeño o gran inconveniente, son las pendientes. Y Ubrique, orográficamente hablando, que lo estábamos comentando anteriormente, no siempre se puede realizar una rampa porque no se cumple con el máximo del 10% de pendiente que se puede tener para hacerla, si no, no cumplen la normativa y por tanto los técnicos no la ejecutan. Yo me voy a interesar exactamente por este caso, si es lo que estoy comentando, que es un tema de imposibilidad, y si no lo es, pues bueno, pues lo analizaremos para tenerlo en cuenta. Teníamos ahí, por ejemplo, la calle Villalbenga, Tragamasa, recuerdo también una demanda de hace bastante tiempo, y por fin me enseñaron los servicios técnicos la fotografía de haber resuelto, ¿no?, ese acceso. Ojalá sea el caso y el día de mañana podamos estar diciendo de que está accesible. Me intereso, ¿vale?, por la situación en concreto, que ahora mismo no soy capaz de saber los motivos de por qué no hemos atendido esa demanda. Y fallo, desde luego, o mea culpa, ¿no?, de que la gente, una vez que solicita algo, debe tener la respuesta. Si es positiva, seguramente será, y ahora a ver cuándo podemos realizarla, pero si es negativa, porque no se cumplan las condiciones, digamos, técnicas, además deben de conocerlo. Volviendo al PGOU y al suelo industrial, otra cuestión que plantean los oyentes: ¿se podrá construir la nueva empresa en la zona de Invercumbre que estaba programada, o afecta a esa zona a la que han denunciado Ecologistas en Acción? Yo espero que se pueda desarrollar prácticamente todo. Entiendo que eso es una modificación puntual que se tramitó ya en su día, no se contempla en el plan general, porque todas las modificaciones puntuales que el ayuntamiento ha aprobado desde el agotamiento de las normas subsidiarias hasta este momento, que estamos sin el plan general todavía en vigor, nuevo plan general, pues todas las modificaciones puntuales que durante estos años se han ido realizando por los distintos equipos de gobierno se incorporan al plan general. Con lo cual, esta modificación puntual que tuvo una tramitación explícita y expresa, entiendo que debería poder. Yo no quiero adelantarme a lo que son las consecuencias de esa declaración ambiental estratégica. Como pueden entender, tengo una información mucho más amplia de lo que estoy contando, pero hasta que no lo tengamos trabajado, visto, analizado, y esa reunión con el equipo de redactor, ¿no?, de trabajo, no quiero ni generar expectativas ni inquietar a nadie por algo que no deba, ¿no? Entonces, permitirme que en eso sea prudente y que todo el mundo va a conocer, vamos, de aquí a, como estamos diciendo, no hemos marcado a septiembre, nos gustaría tener ese documento ya modificado para poder seguir tramitándolo, pues nos queda muy poquito para saber cómo va a afectar a los distintos sectores de Ubrique. Hablando del listado de calles asfaltado para este año, dice un oyente, ¿estaría la calle Practicante Diego Herreros en ese listado? Pues creo que sí, no lo es, que es un listado amplio. Tendría que mirarlo. Yo me comprometo, ya es verdad que nos vamos a tener hasta septiembre, pero que me lo vuelva a preguntar si no le importa en septiembre, porque ahora mismo no, ya te digo, la nueva mejora de pavimento se aprobaban en el lote, digamos, que el ayuntamiento ha presentado dentro del plan de inversiones de la Diputación este martes pasado, y no vamos a empezar todavía, con lo cual podré asegurarle si está o no incluido. En la calle San José dice que una alcantarilla grande, que hay en esa calle, salen ratas como conejos, dice el oyente. ¿Dónde debemos comunicarlo? Llamar al ayuntamiento, simplemente una llamada telefónica al 956-46-0289 y 1290. 46-1290 y bueno, y se toma nota de manera inmediata, como digo, se dice el lugar, se deja el parte para la empresa que viene y ya está. ¿Hay una empresa que viene semanalmente? Normalmente un par de días. Vuelvo a insistir, es uno de los servicios que de momento funcionan bastante rápido. Es verdad que parece que está habiendo un incremento de parte. Vuelvo a insistir también en la limpieza del río, las calores, todo eso motiva también una mayor presencia de todo esto, pero bueno, que es un servicio que funciona rápido, vamos, así que le pediría que llame al ayuntamiento, como hemos dicho, al 46-1290 y pueda dar parte de todo ello, ¿vale? Ya has apuntado antes, digo, con respecto a este tema, una novedad, pero bueno, voy a, por si el oyente en cuestión no ha escuchado la respuesta, dice llevaba 3 semanas intentando ir a la piscina municipal, pero debido al sistema de venta de entradas no conseguía ir a pesar de los intentos, y que por eso estaba yendo a El Bosque. Dice, pedí una solución y la venta en taquilla. Sí, por eso le decía, como ha habido varias llamadas, y agradezco a este vecino, vecina, usuario, esperemos que sea usuario de la piscina, ¿no? Pues la concejala de deporte ya dio las instrucciones, me lo comentó, que lo que iba a hacer es una reserva de 50 entradas diarias para su venta en taquilla. Otra cosa, vuelvo a insistir, en el momento en el que se agoten esas 50 entradas, pero están reservadas para el día, para que la gente no tenga que, es al menos ese número de usuarios, no tengan que reservar anticipadamente. ¿Para cuándo el pintado del suelo de la calle Ronda para la subida y bajada de coches? Pues mira, es verdad que ahí estuvimos intentando contactar con la empresa que hizo los trabajos. Estuvimos hablando con una empresa local que tenía un producto similar. Íbamos a hacer una prueba, porque si teníamos a alguien en Ubrique, pues que hiciera, que nos ofreciera, ¿no?, un producto de similares características con un resultado igual, pues mejor la de Ubrique, ¿no? Está claro. Pero nos dieron retorno no hace mucho de que parece que había el producto, no recuerdo si es que no era de interior, yo no recuerdo bien, que habían estado viendo ya las características técnicas, perdón, y no nos garantizaban el servicio. Entonces vamos a tener que volver a intentar contactar con la empresa que realizaron estos trabajos y no, vamos, que no se preocupe, que no vamos a dejar este asunto, porque es una cuestión que nos interesa, que es de interés para el municipio y para el ayuntamiento, y volver a reponer esas pinturas que garantizan la seguridad de los vehículos en el paso de la calle Ronda. Para evitar el deslizamiento, ¿no? Exactamente. En momentos de lluvia. Queríamos preguntarle a la alcaldesa que si tiene un plan para hacer un recinto ferial. Llevamos 2 años sin feria y ha habido tiempo para acometerlo, o al menos empezarlo, decía. Pero esto es igual que el plan general, resuelve todas estas cosas. Yo entiendo y agradezco la preocupación de este vecino y vecina. El ayuntamiento ahora mismo no tiene suelo municipal ninguno, ni para desarrollar con carácter industrial, ni para desarrollar vivienda social, ni para desarrollar un recinto ferial. Todo eso está diseñado en el PEGO, en el plan general. Por eso la importancia que hemos insistido en tantas ocasiones. Recuerden que cuando nosotros entramos en el gobierno, en el 2015, ya vamos por 7 años, ¿no?, y el año que viene cumpliremos los 8 de los 2 mandatos, no recuerdo si fue en el 2016 cuando empezamos a mover, ¿no?, lo que es el plan general, para lo que estamos comentando, se hizo una consulta a la vez que se explicaba el plan general por las distintas barriadas, para que la gente diera su opinión dónde prefería recinto ferial, si en el entorno de la Plaza de Toro, la Nueva Vega, y había otro sitio que ofrecíamos también como alternativa. Bueno, en definitiva, la mayoría de la gente que participó en ese proceso fue el entorno de la Plaza de Toro, el Peñón de Lía, para entendernos, ¿vale? Y ahí es donde está contemplado en el PEGOM. Entonces, hasta que no se empiece a ejecutar el plan, aprobado toda la tramitación y empecemos a ejecutar ese plan general, el ayuntamiento no puede hacerse ni gestionar suelo hasta que llegue ese instrumento por el que tú, bueno, con los propietarios, en fin, todos los instrumentos de compensación que contempla el plan general, puedas utilizar para hacerte con el espacio para un recinto ferial que iría en esa zona. Iría en la zona, por concretar un poco más. Frente justo de la Plaza de Toro, sería, para que la gente me entienda, sería como, te pones en la Plaza de Toro, miras al frente y haces toda una explanada en el monte. El cerrito que hay allí. En el cerrito allí, incluso harías un desmonte para dejar parte del monte que da la trasera, digamos, del carril de todo el pueblo, ¿vale? Que sería una pantalla acústica natural. Y sería meterlo a pie de calle, ¿no?, con todo lo que es la nivelación del terreno, con todo lo que es el aporte de tierra, de, en fin, de todo lo que técnicamente hiciera falta. Pero básicamente sería desde la plataforma un poquito más adelante del mirador, pues nivelar toda esa zona. Ese cerro se le daría un desmonte parcial hacia la Plaza de Toro y, como digo, deja una pantalla acústica por detrás, ¿no? Porque todo lo que es el hipersol tiene un problema que todos conocemos, que es que tiene una gran proyección acústica de todo lo que se hace allí en el casco antiguo, en toda la parte, ¿no?, del municipio. Entonces hay que garantizar también esas molestias futuras. En definitiva, esa sería la zona. Además, se podría aprovechar la parte que se va a utilizar este año, el botellódromo, para diferentes instalaciones y demás, ¿no? Bueno, pues eso es sobre el futuro. De cara a lo que sería la feria y que recogería el PEGOU. También dar la enhorabuena a los jardineros de Ubrique por el bonito jardín que nos han dejado en la nueva fábrica de entrada a la localidad frente al cementerio. Sí, es verdad. Bueno, eso es algo que también lo ponía la empresa, ¿vale? Era, digamos, responsabilidad suya, pero no nos aportó la cuantía económica para que el propio Servicio Municipal de Parques y Jardines diseñara, y la verdad que coincido con él, ha quedado una zona que antes estaba bastante deteriorada, pues en un embellecimiento y especialmente, ¿no?, en la zona jardina, muy bonito. Por otra parte, ya vamos concluyendo las preguntas. Un vecino de la zona de 18 de julio quiere denunciar la situación que se vive en ese punto con la venta de estupefacientes, dice, en la zona de 18 de julio. A la Guardia Civil hay que acudir y volveré a dar parte. Lo hemos dicho en varias ocasiones, agradezco que la gente nos informe, ¿no?, de lo que es los movimientos, pero donde deberían de acudir es al cuartel de la Guardia Civil, donde reiteradamente el teniente, ¿no?, del cuerpo me ha dicho que respetará la confidencialidad de cualquier persona que le vaya a contar lo que esté viendo en su entorno, en su barrio, y que acudan a él. Así que así lo transmito. Bueno, pues todo ello, más, estoy viendo por aquí que va llegando alguna nueva cuestión, me indican, a ver si termina de llegar esa pregunta. Sí. Y bueno, pues iríamos ya finalizando la participación. Son las 1:18, ahora sí, llegaba ya esa cuestión. Sí. Otro vecino de la barriada 18 de julio dice que con la ola de calor del verano huele mucho la barriada, porque hay muchos excrementos y orín de perros. Así que, bueno, pues hemos dado instrucciones también a la básica para, digamos, intensificar la limpieza, porque estamos viendo que es verdad que la orina y los excrementos, y ahora con esta calor, pues se nota bastante, pues intentar de que lo limpiemos, y recordarle a todas las personas que sacan a sus perros, pues que tengan esa consideración, que lleven sus botellitas también para desinfectar la zona del pipí del animal y recoger los excrementos, que es a lo que están obligados. Han decidido tener un perro, una mascota que es magnífico, pero tienen sus obligaciones con respecto a ella, y para que no genere tampoco molestia al resto de vecinos y vecinas. Pues ahora sí, de esa manera hemos cubierto todas las cuestiones, casi una treintena de preguntas las que han llegado en el día de hoy por parte de los oyentes, así que por supuesto agradecemos, como decimos, su participación como siempre, En este espacio que se despide en el día de hoy, el Cosa de Todos, hacemos un alto en el camino. Le decimos que en esa ronda de intervenciones, ese turno de participación para todos los grupos y el equipo municipal de gobierno, hoy se cumplía el último turno y por tanto ya regresaremos después de feria, ya a partir de septiembre. Ya no, así que nada. Isabel, agradecerte por supuesto como siempre que nos hayas acompañado. No sé si algo más que apuntarnos. Bueno, nada, un placer, Juan Carlos, como siempre, estar aquí con los vecinos y vecinas, deseando también de tomar esos días de descanso y volver, ¿no?, con plenitud, vamos, y energía que nos faltan para todo lo que es este curso político que viene, y bueno, y ojalá, ¿no?, que sea dentro de un mejor contexto que del que vamos a despedir, y bueno, a ver si puede ser que poco a poco vayamos mejorando, que tengamos mejores circunstancias que nos rodean, que no son causadas por nuestra parte ni mucho menos, y nada, de nuevo reiterar, ¿no?, el agradecimiento a todas las personas que han participado en el programa de hoy, que lo han hecho con un gran número, y me llevo como siempre todas sus propuestas, todas sus críticas. Nunca le hago feo a ninguna crítica, incluso, vamos, como tiene que ser, negativa, al contrario, intento de aprender de aquello que me apuntan con respeto, y bueno, y ojalá pues podamos seguir ya trabajando en esa feria que la vamos a tener a la vuelta de la esquina. Bueno, ya en agosto vamos a estar presentando también el concurso de pintura rápida de Pedro Lobato Hoyo, que llega el día 3, el sábado 3 de septiembre. Y en fin, que ya pasa agosto y estaremos con todas nuestras actividades culturales, pictóricas y fiestas, ¿no?, patronales. Vamos a recuperar también nuestra procesión de la Virgen de los Remedios. Estamos tramitando también los fuegos artificiales, que es algo que me preocupa, ¿eh?, porque ante esta ola de calor y bueno, y toda esa ola, permitirme el término, de incendios que nos están golpeando por toda la zona, y cubrí que ya también hemos padecido, pues me preocupan los términos en las que, pero yo pido siempre autorización a la Junta de Andalucía, que es la competente, y bueno, y esperemos que todo vaya bien, y ya estaremos en feria. Juan Carlos, también una feria distinta, a ver cómo nos sale la historia, y en fin, que queda prácticamente 4 semanas para que estemos todos, ¿no?, inmersos de vuelta a la actividad, a nuestros niños y niñas y jóvenes a sus actividades académicas, nosotros a las laborales y a las responsabilidades, en nuestro caso políticas, y nada, como digo, un placer siempre, que en este programa aprendo más de lo que la gente pueda pensar y conozco mejor, si cabe, a mi gente de Ubrique, y bueno, y con ellos vamos mejorando y también nos vamos dando, ¿no?, y reconociendo esos errores que también, por supuesto, cometemos, y es que esperemos también ir saldando. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. A disfrutar de esas vacaciones también. La próxima semana, por tanto, contaremos con teniente de alcaldesa en alcaldesa en funciones. Es de las firmas que más alegría me ha dado. El decreto es Manuel Ángel Chacón, que se queda como alcalde en funciones, y desde el 1 al 15 estará él en el ayuntamiento, bueno, pues atendiendo a la alcaldía, y con el que estaré igual que con el resto de compañeros. Al final estamos en contacto a diario, pero es distinto, como digo, es un descanso en el que te permite la mayoría de las horas del día, y luego algunas hay que seguir dedicando a la gestión, porque no te puedes desconectar, ni mucho menos, vamos, en los asuntos tan importantes que tenemos entre manos. Lo he dicho, a disfrutar de las vacaciones, y al igual que además muchísimos de nuestros oyentes, seguro que, sobre todo en el sector marroquinero, a partir de este viernes, ¿no?, en la, sí, el periodo que de, casi de la forma unánime, ¿no?, pues con las vacaciones aquí en Ubrique. Pues lo he dicho, gracias por habernos acompañado, regresamos en septiembre, y gracias por supuesto también a los oyentes por su gran participación. Nosotros de hecho ponemos el punto final ya a la edición de la mañana de jueves. Mañana mucho más a partir de las 10:30. Isabel, lo dicho, gracias. Muchas gracias a vosotros, buen verano. Espero que la mayoría pueda disfrutar de unos días de descanso como se merecen, y nada, un feliz verano para vosotros también, Juan Carlos, que sé que los trabajadores y trabajadoras de esta casa también lo necesitan. Así que nada, feliz verano, gracias. Igualmente, gracias, buenas tardes.